Esta tarjeta tiene características particulares, únicas, por su origen, por su naturaleza. Es una tarjeta impulsada por las entidades de carácter social, en este caso Coop Electric con Fraterna, el Banco Credicop y Cabal, y por lo tanto no tiene un fin mercantil, tiene un fin de desarrollo social. Se vende el servicio al menor precio posible para cubrir los costos y su propia expansión, su propio desarrollo, y el resto se trata de que el asociado tenga condiciones de precio menores a las de otras marcas competidoras. A la vez, parte de los ingresos se destinan a obras de bien público. Va a haber un comité que vamos a constituir de todas las organizaciones para determinar periódicamente a qué entidad de carácter público, general no gubernamental, vamos a estar haciendo determinados apoyos con fondos que van a permitir la realización de obras para cubrir sus necesidades básicas por ahí no satisfechas. A la vez, también la cooperativa tiene una participación, y de esa manera estamos ayudando a todos los asociados de la cooperativa para que tengan más y mejores servicios. Respecto de la pregunta en particular de las condiciones de acceso, es una tarjeta que va a permitir dirigirse a todos los asociados de la cooperativa. Si la oferta es global, va a haber mínimas condiciones para poder acceder a ella. En particular, digamos el asociado tiene que tener una conducta de pago normal, y sus ingresos tienen que permitir seguir pudiendo usar crédito. Cuando decimos ingresos, estamos hablando de ingresos muy básicos, del orden de los 850 pesos en el caso de las personas que tienen actividad económica y 600 en el caso de los jubilados.